porque hay una historia que no está en la historia y que solo se puede rescatar escuchando el susurro de las mujeres. Curry, casado y padre de dos hijas, encontró tiempo para el amor y la familia durante su breve carrera científica. Devoto esposo y padre, Darwin compaginaba sus deberes en el hogar con el estudio de las colecciones que trajera de sus viajes. Nadie podía suponer que tras los enormes ojos y el frágil físico de Newton se escondía uno de los cerebros más prodigiosos del mundo. Luciendo traje de neopreno que resaltaba su esbelta figura, el comandante Cousteau dedicó su vida a limpiar los fondos oceánicos. A pesar de su nula capacidad para peinarse, Einstein pudo desarrollar sus teorías bajo la atenta supervisión de su mujer. Bueno, ¿qué os ha parecido esto? Así serían las biografías que se leerían de los científicos si se intercambiaran los papeles y ahora mismo pudiéramos escribir en una revista cualquiera cuál ha sido su aportación al mundo de la ciencia. Esto fue una iniciativa de una tuitera llamada Daurmith, os lo deletraría, pero ya otro día. Y a raíz de eso, un montón de gente se unió a la iniciativa y empezaron a poner en relieve cómo se trataba a la mujer y cómo de ridículo sería si tratáramos al hombre de la misma forma, al hombre científico en este caso. Estamos aquí en Radio ELA. Buenas noches. Nuestro primer programa piloto. Somos las cuentíficas y hemos venido a hablar de ciencia, que sabemos que lo peta, ¿no? Siempre, siempre lo peta, todo el mundo lo tiene clarísimo. Y de eso venimos a hablar. En este programa piloto queremos hablar del papel de la mujer en la ciencia y sobre todo, pues bueno, las situaciones de injusticia que muchas veces las mujeres nos vemos en papeles bastante cosificados. Está muy bien, sí. Esta noche contamos con la inestimable presencia y ayuda de Perú, el gran Perú, que ha venido a madrinarnos. Gracias. Y bueno, a partir de aquí esperamos hacer un programa que os interese, por supuesto, y también para tratar la ciencia desde otros ámbitos, como pueda ser la sociedad, otras formas de cultura, la política, temas que nos interesan porque pensamos que la ciencia nos rodea y nunca ha habido un momento más que ahora que estemos tan cerca de la ciencia y la tecnología y al mismo tiempo tan lejos de todo su funcionamiento y de todo su conocimiento. Por eso estamos aquí, haciendo este programa. De momento el piloto. No tenemos otra cosa mejor que hacer y hemos decidido, no. Oye, vamos a hablar de ciencia. Claro. Y bueno, creemos que la historia está llena de ciencia y la ciencia llena de historias que merecen ser contadas. Así que, ¿comenzamos? Pues sí, tienes tu razón. Oh, Bueno, ahí estábamos escuchando Respect de Aretha Franklin, la dama del soul, estrella de la música y figura influyente dentro del movimiento racial y de liberación femenina desde la década de los 60 en los Estados Unidos de América y más allá. Entonces, como no podía ser más oportuno, hoy 7 de marzo, y estamos dentro de la semana, bueno, mañana es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Mujer, ¿no? Siempre he tenido... Bueno, hemos tenido una charla antes. ¿Sí? Primero fue mujer trabajadora, por lo visto, y luego ya solo mujer. Claro, no, yo imagino que mi madre, que lleva toda la vida trabajando en casa, pues es mujer, ¿no? Y también está trabajando. Sí. Que es lo del empleo, trabajo. Por favor. Sí, va a intervenir... Espera, amarillo, ¿no? Este de aquí. El amarillo. Estamos Venga. Todavía con Perú, el proceso Perú de aprender. En teoría, la fecha del 8 de marzo fue un taller de textiles donde trabajaban mujeres, como casi siempre, y en la industria textil. Y hicieron una huelga y, bueno, el señor patrón pues las encerró dentro, las quemó, prendió fuego al taller y murieron unas 100 y pico mujeres quemadas. ¿Esto dónde fue? Me parece, si no recuerdo mal, fue en Inglaterra. Puede que, si es que sí. Me estaba sonando. Entonces, claro, hoy en día pues ¿no? le han quitado el apellido de trabajadora y bueno, nada más, eso que... No, es curioso porque el 1 de mayo, que es los mártires de Chicago, que eran 8 hombres, pues todo el mundo lo sabe, eran 8, las otras fueron 100 y pico mujeres y claro. Pues ya, bueno, pues está ya muy sabéis bien lo que hay, ¿no? Con el temita este, ¿no? Está muy bien que nos lo comentes, sí. Y está muy bien que se sepa a partir de ahora. Lo tendremos en cuenta, hay que estar informada de esto. De y dado que somos dos cuentíficas, ya lo de nuestro nombre lo dejamos ahí a vuestro libre albedrío para que lo penséis de dónde sale. Pues queríamos eso, pedir un poco de respeto por las mujeres. También estamos haciendo nuestro programa, es básicamente científico. Entonces vamos a hablar del papel que tiene la mujer en el mundo de la ciencia, que a bote pronto puede parecer que es muy poco. Efectivamente, era muy poco. Está intentando sobreponerse, pero bueno, lo tenemos complicado. Sobre todo vamos a hablar de casos concretos de la historia de la ciencia, en la que, bueno, pues ciertas mujeres con bastante prestigio académico se han visto, bueno, un poco denostadas o denigradas por el hecho de ser mujeres. Pues y sí. Comenzamos con una española. Por donde tú quieras. Bueno, vamos a hablar de Margarita Salas, que es una investigadora española. Se la conoce sobre todo mucho por ser discípulo de Severo Ochoa, que ya tiene narices, que se le conozca por su padrino académico. Y bueno, Margarita Salas ha desarrollado su trabajo y sigue desarrollando su trabajo en el campo de la biología molecular. Ha hecho grandes descubrimientos y sobre todo en España se la tiene cierto cariño porque gracias a ella se han podido financiar otros proyectos. Volvemos al tema de la rentabilidad de la ciencia, ya tendremos otro programa para hablar de eso. Pero bueno, ella se queja mucho de que en sus primeros comienzos, pues bueno, al principio comenta que su director de tesis le dijo, bueno, te voy a dar una cosa menor porque total, no vas a sacar nada en claro. Y años más tarde, pues este director de tesis le reconoció su error. También es curioso que Margarita Salas se marchó a Estados Unidos a trabajar con Severo Ochoa y lo hizo con su marido, Eladio Viñuela, que también era investigador en el campo de la biología molecular. Y llegado un momento, ¿no? Ellos estaban trabajando juntos en un mismo proyecto de investigación y decidieron, bueno, dividir un poco sus campos de trabajo, sobre todo porque Eladio Viñuela pensaba que si conseguían realmente algo importante, todo el mérito académico se lo llevaría a él. Así que pues él se diversificó su investigación. Y finalmente pues fue Margarita Salas la que dirigió ese proyecto, que fue bastante importante porque ha tenido bastante impacto en el mundo de la ciencia. Pues sí, ella decía que, bueno, en multitud de entrevistas que le han hecho, decía que se tenía que abrir paso a codazos en un mundo que era predominantemente masculino y que además siempre tenía que sufrir el que se dirigieran a ella como la mujer de... Uh-huh. O que se dirigieran a ella a través de él. Claro. Cuando estaban a nivel académico, estaban en el mismo nivel, ¿no? En el mismo nivel que sepamos nosotras. Uh-huh. Porque igual ella bueno, estaba por encima. Eso es lo que dice ella también. Ya, pues bueno. Bueno, en fin. Habría que... Habría que hablar. Pero llamando a narices que no, que una pareja supuestamente que parecen de pares iguales tengan que decidir trabajar separados para no pisar, ¿no? Pues pisarse sobre todo de cara, pues a lo mejor a que le citen en papers, que en investigación es bastante interesante. Sí. En realidad esto igual nos parece así muy lejano cuando hablamos de estos temas, pero esta Margarita Salas ha sido la científica más influyente de España simplemente porque fue la primera en abrirse paso, que en los años 60 no se veían mujeres en las universidades, o por lo menos no en el ámbito de la investigación. Así que para ella tuvo que ser bastante duro. Si ya cuando me metí yo en la carrera me dijeron va a haber un montón de hombres y tú vas a ser una de las pocas. Bueno, y actualmente todas y soy más o menos joven. Sí, ciertos para ella tuvo que ser, claro. Por parte de profesores de o la sea, universidad. Puede que nos suene muy antiguo esto, lo que estamos hablando, pero lo que es cierto es que hay un problema persistente de sexismo en el mundo de la ciencia. Y esto es así, no es que lo diga yo. Que es el mismo, yo creo, perdona, que en la sociedad. Lo que pasa es que ya en el mundo académico es muy difícil abrirse paso en general. Y si ya además pues tenemos que cargar con el rollo de que por ser mujer no te dan ciertos contratos, ciertas becas o ciertos puestos postdoc, ni de broma cuando tienes una determinada edad, porque claro, por vas a querer tener, ¿no?, hijos o hijas, en fin. Bueno, luego el tema de la conciliación ya es una cosa aparte. Pero bueno, no dejan de salir informes de organismos como Comisión Europea o cualquier organismo así que tenga un nombre como muy bonito. Y largo, ¿eh? Y concluyen que las científicas ocupan menos puestos de decisión, sus trabajos se evalúan peor, obtienen menos fondos y becas para investigar y en general están peor remuneradas que los hombres. Hoy mismo podíamos leer, siguiendo el hilo de la semana por la mujer trabajadora, que solo el 12% de los académicos de ciencia son mujeres, según un artículo de la FECID, la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología, de hoy. 12%, o sea, ahí dejo la cifra. Estamos hablando de ciencia hoy, 12% son 12 de 100. Sí, por así, si os perdíais. Para los que no saben de es un dato importante teniendo en cuenta que ya llevamos un camino muy grande recorrido, pero que nos queda todavía mucho, muchísimo. No solo a nosotras como protagonistas, sino a todo el conjunto masculino que nos rodea. Porque es verdad, bueno, Margarita Salas en una entrevista decía que en este momento en sus laboratorios había más mujeres que hombres. Pero ahí también supongo que habría que analizar bien los datos, porque en el campo de la biología molecular, ¿no?, o de la biología en general, ¿no?, hay que ver un poco los datos de acceso a la universidad según la disciplina de estudio. Pues en el campo de la biología, temas más sanitarios, de la rama sanitaria, sí que es verdad que ha habido un incremento de mujeres. Pero hay en otros campos que no, sobre todo pues más de exactas o de ingenierías, sigue habiendo todavía una carencia de mujeres cursando esas carreras y luego desarrollando su trabajo. Bueno, true story. O sea, que por eso me refiero que a ella le parezca que son más o menos paritarios, probablemente se deba a que en general no sabríamos muy bien por qué, habría que estudiar un poco más el caso desde el punto de vista de la sociología, pero acceden más mujeres que hombres. Quizá también tenga que ver que han sido campos o carreras o estudios sobre todo masculinos, o sea, que meterte en una carrera... Y de hecho, yo que vengo de la astrofísica, hay muchas mujeres en físicas en general. O sea, podríamos pensar que hay dos o tres que somos las frikis que nos metemos ahí porque sí, pero la verdad es que en el momento en el que yo estaba estudiando la carrera éramos prácticamente 50%. Entonces, bueno, que no tienen por qué dejarnos de interesar los temas de ciencias experimentales o exactas, simplemente yo creo que es más la visión que tenemos desde fuera de cómo está concebida ese estudio científico. Sí, no sé. Yo es que creo que también un poco en el tema este del efecto Pigmalión y el impacto que tiene el encauzamiento del profesorado. Explícanoslo eso. Básicamente es lo típico que tú pensabas, ¿no? Todos podemos pensar que en algún momento este profe, ¿no?, esta profe me tiene manía. ¿no? O que a ti desde pequeñita te hayan dicho, ah, pues a lo mejor puede ser determinadas carreras. O sea, quiero decir, hay cierta influencia en la expectativa, lo que el profesor o la profesora espera de un alumno o de una alumna. O tus padres. O tus padres, tu familia, todo el entorno social. Y yo ahí me acuerdo siempre de una conferencia de... El nombre no me va a salir, pero bueno. ¿Una conferencia? Neil deGrasse de Tyson, que es un astrofísico. Sí. Y en un momento le preguntan en una mesa redonda, ¿no? ¿Qué qué pasa? Si es que hay alguna evidencia genética que, ¿no?, que pueda explicar por qué hay menos mujeres en ciencia. Y él, pues bueno, el que es de origen afroamericano, dice, bueno, yo no soy mujer, pero soy negro, así que voy a decir qué me pasó a mí o qué me pudo haber pasado si yo no hubiera tenido una pasión, ¿no?, bastante grande por la astrofísica. Y es que a él, durante mucho tiempo, cuando él decía, yo quiero ser astrofísico, le decían, y toma una pelota, a ver si se te da mejor el básquetbol. Claro, el baloncesto. Pero si eres negro. Claro, pues eres negro. Pues eso las mujeres igual. Y a mí el efecto, bueno, como educadora, el efecto Pigmalión, ¿no? El hecho de que lo que al final el profesorado... Pigmalión. Sí. Suena como a Digimon o algo así. Sí, suena así mucha mierda, porque en verdad es horroroso. Si lo piensas, es una mierda. Es, ¿no?, una mierda. O sea, que es muy triste que porque a ti, ¿no?, pues tus profes en el instituto o en el colegio te digan que no vales para eso, tú de momento ya dejes de soñar o dejes de luchar por lo que a ti realmente te motiva, ¿no? Sí. Y es un fallo en la educación, y es un fallo en la educación científica, que también yo creo que estamos en un nivel bastante bajito, en España, por lo menos. Que ya no es que no te abran las puertas, es que te las cierran directamente tus tutores más directos, o tus padres, quien sea, tus profesores. Es un tema chungo. Bueno, vamos a seguir con... Que es que al final nos enrollamos. Sí. Vamos a... Bueno, comenta de... Perú asiente como diciendo, vais a ver, Lisa Meitner. Mira, sí, teníamos aquí unos cuantos nombres apuntados de científicas que han sido famosas que no os van a sonar a nadie. Pero sobre todo porque haya habido puntos de discriminación fuertes en su carrera. Sí, y evidentes. Pues así si quieres... Ah, bueno, Lisa quería empezar con Rosalind Franklin. Ya te metes en mi campo, ya está. Ah, perdón, pisando. Perdón. No. Perdona, que es que me tengo que meter yo en mi campo y tú en el tuyo. No. Me estás cerrando puertas, caramelito. Esto va a ser de ser multidisciplinar. Ya. Bueno, pues si quieres, venga, háblame tú de Rosalind Franklin, ya que sabes tanto de ella. Tampoco, en verdad. Tampoco, en verdad, tanto. Pero... Ahí está. Sí. Bueno, ya era cristalógrafa. Que suena súper raro, ¿no? Vamos, básicamente estudiaba pues cómo los átomos, ¿no?, y los elementos químicos se van uniendo entre ellos para formar diferentes estructuras. Y ella pues estuvo investigando... Trabajó en rayos X, pero para estudiar las estructuras atómicas, ¿no?, de los elementos. Y bueno, tenía cierta relación, siempre me confundo, yo creo que era Crick, de los de Watson y Crick. Y tenía... La pareja, el dúo cómico. No eran ellos, eran... Sí, entonces, bueno, pues ella tuvo... Le pasaron una muestra de un tejido y pues ella empezó a hacer con rayos X diferentes pruebas y pudo conseguir la primera fotografía de la molécula del ADN. A partir de la cual... ¿Qué hace falta que diga Watson ADN? Y Crick. Sí, claro que hace falta. Desarrollaron su famosa teoría de la doble hélice. Ganaron el Nobel, lógicamente ella siempre justifican, ¿no?, que a título póstumo no se puede dar, pero en verdad todos sabemos que no se lo habrían dado porque tampoco la citaban, claro, ¿no?, de manera no se acentuaba y sin ella no habría sido posible, porque sin esa foto nadie se podía imaginar cómo se configuraba nuestro material genético. Claro, la historia es que prácticamente le habían robado los datos, prácticamente. Es que como ahí hay el rollo este de las relaciones personales. Las relaciones personales en la ciencia. Y en la vida. Sí, y también el quién lo saca primero. Bueno, esto es para otro programa. Entonces, a ella no le dieron ningún crédito y cuando recibieron el Nobel, ella ya había muerto. Ella murió a los 37 años. Y probablemente debido a... Y probablemente que mandaron un sicario. Sus estudios, claro, que como se... O la pusieron y dijeron, venga, investiga con radiación que de total ya la naturaleza hará. No, a ver, No lo sé, estamos generando hipótesis. Bueno, tampoco hipótesis crees, ¿no? Que es de cáncer y de varios tipos de cáncer. O sea que sí que en aquel momento, como se... Paloma, ¿quieres decirnos algo? Fue asesinada. Acerca de la muerte de Rosalind Franklin. No, pues que qué pena, porque se necesitan mujeres así, ¿no? Ya. Entonces, a mí el tema este de Rosalind Franklin me tocó mucho, la patata, y luego también el de Liz... Meitner, que no sabemos cómo se pronuncia bien. Porque... Meitner, lo he estado buscando. Meitner, porque era austríaca. Sí. ¿No? ¿De dónde era? Sí, austríaca, efectivamente, ella nació en Viena. Investigó la radiactividad y la física nuclear. Ella formó parte de un equipo que descubrió la fisión nuclear y de hecho fue ella la que le puso el nombre. Lo único que no le dieron el Nobel a ella, a la pobre. Vaya. Se lo dieron al otro, la historia a Otto Hahn. Sí, a Otto. Sí, pues otro que pasaba por ahí. Es a menudo considerada uno de los más evidentes ejemplos de hallazgos científicos hechos por mujeres y pasados por alto por el comité del Nobel. O sea, se lo pasaron no por alto, se lo pasaron por otro lado. Sí. Esto no... Nada, no moló nada. Sí, pero aparte también en sus comienzos, ¿no? Y en el desarrollo de su trabajo también lo tuvo bien fastidiado, porque muchas veces o le ofrecían trabajos voluntarios cuando a sus colegas con menos trayectoria académica le ofrecían puestos bien pagados, ¿no? O no le dejaban, no le permitían dar clases en la universidad por el hecho de ser mujer. Bueno, aparte que ella tuvo una vida bastante más difícil porque nació judía, aunque luego se convirtió, nació en la época... Todas las papeletas. Tuvo que huir de los nazis, consiguió escapar, no quiso colaborar en el proyecto Manhattan, que eso la honra. Sí. Entonces, bueno, y prácticamente no se habla de ella. Entonces, pues para eso estamos aquí nosotras. Sí, para hablar... de historias que no se conozcan, o se conozcan poco. Y historias que quizás se conocen, pero que se nos han olvidado. Por ejemplo, voy a pasar ya a la crítica. A la cruz. Sí. No a la cara de las mujeres, sino a la cruz, que es la de los hombres que nos lo ponen difícil, por decirlo de una forma casi amable. Vamos a empezar por un caso... no sé si, bueno, alguno igual se acuerda. Sí, hombre, fue bastante sonado, ¿no? Sí, esto fue en 2014, el 12 de noviembre de 2014. La misión Rosetta de la ESA hizo aterrizar una nave en la superficie de un cometa. Igual os suenan algunas fotografías o seguro que en la televisión también salió. El caso es que todo esto nos suena... Y también puede lo que os suene el conflicto, bueno, lo que hubo. Bueno, se puede recordar el asunto por algunos rincones de internet, porque uno de los científicos que estaban dando las ruedas de prensa y explicando el proyecto llevaba puesta una camiseta con un estampado de mujeres muy ligeras de ropa, por no decir en bikini todas. Sí, y bastante, entonces, ¿no? Sexualizado, erotizado, no sé. Sí, sí, sí. Entonces, cuando... No eran imágenes de... No era Mafalda. No era Mafalda. Por decirlo así. Eran mujeres, pues, típico. Entonces, cuando una personalidad de la Agencia Espacial Europea, la ESA, lleva puesta esta camiseta en un evento mediático de tanta repercusión... Bueno, Twitter se volvió loco. Empezaron a saltar comentarios de todas, bueno, incriminatorias, evidentemente, quejándose de este hombre. Matt Taylor, si estás escuchando. Mal, no se hace. Eso está muy mal, tío. Está feo. Cómprate otra camiseta, que las hay baratas por ahí. Entonces, mucha gente se dirigió a Twitter, que de hecho, bueno, las redes sociales, internet, ahora mismo está sirviendo como de... lanzadera para toda esta clase de cuestiones o de circunstancias o de hechos puntuales que son machistas y que son muy discriminatorios. Entonces se dicen en internet y funciona como una bola de nieve. Se empieza a hacer más gordo, llega a un montón de países porque de repente con internet no hay fronteras, claro. Se entera todo el mundo y este tío sale y dice que bueno, que lo siente. Pero todavía dijo comentarios así como que la misión Rosetta era sexy pero nunca dijo que fuera fácil. O sea, comentarios que dices, quédatelos para ti, o ni siquiera los pienses. En fin. Eso sería lo segundo mejor. Nah, sí, bueno. Un año más tarde, sí. Coméntanos si quieres, el año pasado. ¿Tienes la fecha? No. Pues tengo. Pero fue otra cagadita, otra perlita. Sí, sí, fue otro pufillo. Del fue patriarcado. Junio de 2015. Uh-huh. Otra perlita del año pasado. Del patriarcado. Vaya. Sí, vaya. Un premio Nobel, Tim Hunt, se dedicó a decir en una conferencia: dijo, pasan tres cosas cuando hay mujeres en el laboratorio. Te enamoras de ellas, se enamoran de ti, y cuando las criticas, lloran. Pero, espera. B-R-A-V-O, bravo. O sea, qué mierda, ¿no? Y además es que lo dijo en una conferencia que estaba dedicada a mujeres en Corea del Sur. El tío se coronó. El tío lo pensaba, que es lo peor de todo. Y además soy sir. Sí. Soy sir. He venido aquí a deciros la verdad. Es de los que sí dimitió. Sí dimitió porque era... No, después... muchos proyectos. Claro. Pero es muy triste que a día de hoy, o sea, sigue existiendo sí, sí, sí. Esa visión, ¿no? Claro, lo que pasa es que mujeres. Hubo también un revuelo enorme en sí. Las redes sociales. Además, entonces... muy irónico, porque esto sí que es verdad que es importante, que a mí me gusta que las redes sociales y a veces Twitter saben canalizar la creatividad de la gente. Mm. Y en este caso, pues muchísimas mujeres científicas a lo largo de todo el mundo... Con el hashtag Distractingly Sexy se dedicaron a mostrar cuáles eran sus investigaciones, diciendo pues que lógicamente ellas lo que buscaban cuando estaban haciendo sus trabajos era pues estar tope sexy, claro, tope que es sexy. Lo que queremos todas en mala. El laboratorio, claro, sí, ¿a quién queremos engañar? Yo voy a eso, sí, ¿no? Pues claro, porque si no, el rollo es que el tío se disculpó, dimitió. Pero todavía decía que solo quería ser honesto. Sí. O sea, no, all right. Lo peor de todo es que fue honesto, sí, porque era sí, lo sí. Que pensaba, claro. Claro, es lo más turbio del asunto. Ay. Y es la realidad en muchos centros de investigación, ¿no? O sea, yo creo que con experiencias personales podríamos hablar de parte de profesores universitarios o del mundo académico que te denigran, ¿no? O ya simplemente no te tienen en cuenta por el hecho de ser mujer, vamos, y hay muchísimos ejemplos. Bueno, hay muchos. O sea, que es una representación más de la sociedad que tenemos, no es claro. Ni más ni menos. Y esto hay que combatirlo, hay que arreglarlo como sea. Mujeres científicas, unámonos y alcemos la voz contra esto. Todavía otra mujer científica, Astro Katie, en Twitter, decía, creo que había mayor representación de mujeres en la camiseta del Matt Taylor que en las salas de control de la misión para el Comet Landing. Y puede que sea triste, pero absolutamente cierto. Así que estamos en una época claro. En la que es muy posible cambiar esto. Tenemos todas las herramientas para hacerlo. Y que hay que ser combativas en el día a día, porque al final, ¿no? O sea, están las frases estas que son como tienen mucho impacto, pero al final los micromachismos o machismos bien claros nos suceden en el día a día, ¿no? Como mujeres y como científicas, y hay que intentar combatirlas y no consentirlas, vamos. Por supuesto. Así que, Caramelito, bueno, yo antes de zanjar este tema... quería felicitar con retraso a Valentina Vladimirovna Tereshkova. Chavala, fue la ingeniera y cosmonauta, la primera ingeniera cosmonauta que viajó al espacio exterior. El 16 de junio de 1963, cumplió años ayer, y eso, y quería rendirle nuestro homenaje. Claro que sí. Claro, porque la tía Tereshkova, o sea... ¿A quién no le gustaría llamarse Tereshkova? A mí me gustaría. Es monón, sí. Sí. Así que vamos a poner, ya para relajar tensiones, vamos a poner otro temón, que no sé ni cuál viene, pero que seguro que mola. Venga. Ouvindo as vozes no meu rádio, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. a quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. Eu penso em tentar viver sem dor. Sempre estar lá e ver e voltar. Não era mais o mesmo, mas estar em seu lugar. Sempre estar lá e ver e voltar. A noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo e onde eu vi o mundo azul. A trajetória escapa sempre igual. O som das vozes por dentro é o normal. Eu voltei mais puro do céu. Quero um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar o sonho agora mesmo. Uma chance de tentar viver sem dor. Sempre estar lá e ver e voltar. Não era mais o mesmo, mas estar em seu lugar. Sempre estar lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Eu vou sonhar sem medo, eu vou lembrar do tempo de onde eu vi o mundo azul. Estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estar em seu lugar. Sempre estar lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Eu vou chorar sem medo, eu vou lembrar do tempo de onde eu vi o mundo azul. Como era el programa piloto, pues nos hemos olvidado de decir cuál es nuestro programa, que es del... Es que estamos empezando. Sí, estamos... Era nuestro primerito día. La vida es aprendizaje y en eso estamos. Entonces el programa se llama Del Logo al Mitos. Estaremos, esperamos, cada dos lunes y este es el programa piloto. ¿Y qué día es? 7 de marzo, siete de marzo. ¿Lo habías dicho? Claro. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, nuestro último apartado del programa es la agenda científica. Sí. Wow. Son dos palabras que nunca habíais pensado que fueran a estar juntas, pero sí, agenda científica. Esto es una locura. Bueno, en esta sección, bastante breve, pensamos recomendaros libros, encuentros, actividades, etcétera, que tengan que cultura ver con la científica. Ciencia. Cultura científica, así en general. ¿Qué nos puedes contar, Caramelito, esta semana o en estas dos semanas que vamos a estar sin dirigirnos a nuestros oyentes? Pues, bueno, nosotros hace poco estuvimos en una obra de teatro que se representa la vida de Galileo y, bueno, es interesante, recomendable, ¿no? Muy si alguien puede ir, pues bueno. Sí, está en el CDN aquí en la VAPI. Uh-huh. También queríamos recomendar un espectáculo que debe ser muy divertido. Sí, bueno, yo lo he visto, yo todavía lo he visto, no. Sí. Circonciencia se llama. Uh-huh. Los domingos a las 6 en la sala de la excéntrica de aquí de Madrid. Gente con muchas ganas. Gente, sí. Y hacen pasar un buen rato. Sobre todo es un espectáculo recomendado para niños, pero bueno, como se supone que el nivel de la sociedad española respecto a ciencia es bajo, yo creo que para todos los de la ESO vale. No. Que al final... Pueden ir, sí. Y nosotras también. Sí, nosotros iremos. Y bueno, me había apuntado aquí una cosa que quería comentar. Bueno, mañana nos vemos. ¿Mañana nos vemos dónde? Pues habrá que ir claro, a combatir, mujer. No estamos hablando de combatir. Sí. a las 7 de la tarde, de Atocha a Cibeles, dignas, diversas, insumisas, juntas por nuestros derechos, ahí lo tienes. Contra las violencias machistas, empoderamiento feminista, nena. Ahí está. ¿Qué? Vamos, yo voy a ir con la bata de laboratorio ahí para que ¿sí? se vea. ¿Por qué no? Yo voy a ir con la nariz de payasa. ¿O no? ¿O con qué? Bueno, cada una que vaya como... Como buenamente pueda. Como quiera. Pues sí, efectivamente. Y también una última página web, por si acaso os interesa mucho el tema este, tanto como a nosotras, por lo menos, www.mujeresconciencia.com. Aquí podréis encontrar las biografías de algunas mujeres importantes en el mundo de la ciencia y bastante interesante, si queréis echarle un vistazo. Nos vamos a despedir ya. Sí. Diciéndoos antes que podéis encontrar. Un segundito que nos piden. Dinos cosas. A ver. Nada, el dato anterior, que era, no era Inglaterra, era Estados Unidos. Y es en 1908 y efectivamente soy el patrón de una empresa llamada Sandwich Cotton. Sandwich Cotton, y murieron más de 120 mujeres incendiadas por el patrón. 1908. 10. 10. No, 8, perdón. Ah, vale. Gracias por el dato. Sí. A mí me ha encantado la historia. Sí. Es como para darla a conocer. Muchas gracias. Gracias. Pues eso, antes de irnos, si queréis encontrarnos, estamos en, por supuesto, Radio ELA. Podéis encontrar el apartado de nuestro programa del Logo al Mitos. Sí, que todavía no está muy actualizado porque en verdad nosotras somos muy científicas pero poco tecnológicas, ¿no? Quizá, nosotras sí. Ahí un poco con Siles y cosas así, nos apañábamos muy bien. Quizá nos falla un poco eso. Sí, somos rudimentarias, pero bueno, iremos actualizando las cosas. Claro, por eso estamos aquí haciendo este programa, ¿o no? No sabía, pero está bien, otro objetivo más, está muy bien, claro, sí. Y el Twitter, donde nos podéis encontrar... Cuentíficas DLAM. ¿Y por qué, diréis? Pues del Logo al Mitos, son las iniciales, o sea, tan fácil como eso, no hay que dedicarse a la ciencia. Cuentíficas, dadle una vuelta, a ver si sacáis por qué es. Y nada, pues nos ha encantado estar aquí en nuestro primer programa. Esperamos que os haya gustado y que nos sigáis. Muy bien. Mientras haya arraigadas distinciones sociales y políticas entre sexos, etnias o clases, habrá formas de ciencia cuya principal función será la de racionalizar y legitimizar estas distinciones.